Si a un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Mi nombre es Rosa María Rodríguez, hoy es domingo 11 de abril, la primavera llegó y con eso la renovación de nuestros compromisos. Agradecemos la compañía durante este programa de cada uno de ustedes, esperamos sus comentarios, sus sugerencias, y le doy la bienvenida a mi compañero Martín. Martín, buenos días. Buenos días, Rosy. Pues antes que nada, gracias por sintonizarlos en el 95.5 FM. Mi nombre es Martín Salinas y lo estaremos acompañando en las siguientes 2 horas de transmisión del programa Y Sin Embargo Se Mueve, que es un programa, como ustedes bien saben, producido pues por ciudadanos y ciudadanas organizados pues con la intención de cambiar este país que está pues bastante mal. Le recordamos a nuestro auditorio que las opiniones vertidas durante él y sin embargo se mueve son responsabilidad de quienes producimos y participamos en este programa. Muy bien, mi nombre es César Lucero, buenos días a todos, estamos transmitiendo un programa más después de la Semana Santa, aquí con mucho entusiasmo. El pasado lunes 5 de abril, ya entrando directamente al contenido del programa, el pasado 5 de abril se cumplieron 10 meses del incendio en la guardería Bodega ABC, ubicada al sur de esta ciudad de Hermosillo, aquí en Sonora. Julio César Márquez, él es papá de Yeye, uno de los bebés que fallecieron durante este trágico incendio. Asimismo, es vocero del Movimiento Ciudadano 5 de Junio, conformado por las mamás y los papás y ciudadanos solidarios. Y esta mañana conversaremos con él aquí en el programa. Dentro del espacio de las Casas del Movimiento nos acompañará en cabina el maestro Jorge Tadei Bringas, integrante de la Casa del Movimiento Hermosillo, quien viene a platicar con todos nosotros acerca de esta necesaria organización para la transformación del país. Y esta mañana también vamos a hablar o hablaremos del sistema de salud en México, y pues vamos a contar con la doctora Asa Cristina Laurel, quien es la secretaria de salud del gobierno legítimo. Un tema que causó mucha polémica durante la semana, puesto que el Centro Nacional de Evaluación del Gobierno daba unas cifras muy pobres en cuanto a la afiliación o derechohabientes del sistema de salud, y por otro el secretario de salud exageraba unas cifras que pues yo creo que en sueños las pretende. Así pero es. Bien, como parte de este programa también nos comunicaremos con el abogado Manuel Fuentes Muñiz, él es académico de la Universidad Autónoma de México, Campus Azcapotzalco. Con él conversaremos acerca de la propuesta de reforma laboral en México que presentó en días pasados el tristemente célebre Javier Lozano Alarcón. ¿Reforma laboral o reforma patronal? Llámenos usted, ¿qué dice? Por ahí ya hay circulando bastante información y creo que es un tema que a todos nos compete. Gracias por escucharnos, a quienes nos sintonizan en el 95.5 de FM en Hermosillo y a quienes nos escuchan por el www.radiobemba.org a través de internet o nuestro portal el www.sinembargosemueve.net. Este programa está hecho, como usted bien sabe, por ciudadanas y ciudadanos que pertenecemos al Movimiento Nacional de Defensa de la Economía Popular. Somos igual que usted, ciudadanos que no nos gusta para nada cómo está el rumbo del país, y nos estamos organizados para transformar esta situación. El día de hoy tenemos para ustedes regalitos. Llegó la primavera y junto con la primavera pues las ganas de compartir. Quiero recordarles que el día 21 de marzo estuve por allá en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de estar en el evento del Hemiciclo a Juárez, y bueno, cada vez que vamos a México hacemos un esfuerzo por traer algunos detallitos que podamos después compartir con ustedes. El día de hoy tenemos 3 regalitos. ¿Qué tenemos por ahí? Tres regalotes, Rosy. Tenemos un libro que se llama Los Renegados. Pues el tema principal es el fraude de México 2006. El autor es Eduardo Soto Yáñez. Es un libro pues recién desempacadito, muy bueno, y pues no deja de estar actualizado justamente porque gran parte de la problemática del país tiene que ver con justamente con este tema. Entonces los invitamos para que nos llamen. Este es uno de los regalos. El otro, César, el otro es un calendario que nos trajo Rosy también allá por la Ciudad de México, un calendario del gobierno legítimo, y que es pues también como celebración del Bicentenario 2010. Está lleno de fotos de todos los lugares y eventos que hemos tenido con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. También por aquí nos decía Rosy, estamos viendo unas fotos muy bonitas de, parece que anda de turista, ¿no? Pero realmente anda trabajando allá por los rincones más recónditos de este país. Y tenemos también este obsequio que es el calendario del Bicentenario 2010. Y también, fíjate, tenemos otro regalo también muy atractivo, es una especie de póster a base de un cartoncillo bastante firme como para tenerlo colgado o pegado en alguna pared importante de nuestra casa, donde viene pues la imagen de nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, y pues también viene el del lado contrario de la fotografía, pues los 10 postulados básicos para la transformación del país que expone justamente Andrés Manuel López Obrador. Es un regalo pues atractivo, igual que los otros dos, así es que esperamos que se reporte con nosotros en esta mañana a los teléfonos de aquí en cabina 215-9015 y 215-9005 para que pueda llevárselos. Al final del programa daremos los nombres de las personas que se los llevaron. Y para empezar, empezamos con mucha fiesta, con primavera, también recordarles, Rosy, ¿por qué no nos haces el favor de recordar el periódico Regeneración antes de ir a música? Sí, les queremos recordar que ya está circulando el Regeneración número 4, en esta ocasión el neoliberalismo fracasó, más crisis, más desempleo, más pobreza, más violencia. Tenemos aquí en cabina algunos ejemplares por si nos quiere llamar, y con todo gusto pues se los podemos compartir. Así es que Regeneración 4 ya está circulando. Si ustedes de las personas que nos ayudan a distribuir el número, pues repórtese por acá o repórtese en la Casa del Movimiento para que haga llegar a todas sus amistades el Regeneración número 4. Bueno, hay países, decías Martín ahorita, que para empezar el programa, hay países que exportan petróleo y otros que exportan excelente música. Así es que el día de hoy tenemos música de Cuba, que es lo que estará de intermedios musicales para nuestra producción del día de hoy. ¿Con qué tema empezamos? Empezamos con un tema que se llama Ay Caramba, interpretada por Betty Bo, dentro de la de programación musical de este día. Ay Caramba, interpretada por Betty Bo. I run across town, check what is in the post. The post no come back another day. Travel so far for money I've been bored. 2 weeks have passed, well I could it be a laugh, but no. Ay caramba, go to work so early in the morning, but break down. I start a walking, reach too late, passing my balling. No work today, no come back tomorrow. Ooh, ay caramba. Lord, confess, I'm in a mess. So give me strength, be my witness, yeah. Electric light for 2 weeks or more. Debt collector come knock out the door. No more water come from the tap. The phone cut off and I can't pay the rent. Oh, ay caramba. Please them stop and say you look like wanting man. I said chance will be fine. They cook a cup up on me and the very next day they catch the dirty one. Say we won't keep you long, late you are tomorrow. Oh, ay caramba. is tough. Sometimes it's rough. But I know when enough is enough, yeah. Whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ay, caramba. Ay, caramba. Ay, caramba. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Volvemos a nuestro programa. Tenemos ya a nuestro invitado para esta primera entrevista. El señor Julio César Márquez está por aquí. Pero antes queremos recordarles que nos llamen al 215-9005, al 215-9015. Tenemos tres regalos para ustedes, los cuales vamos a estar promocionando. Tenemos el periódico Regeneración, el neoliberalismo fracasó. Y aprovechamos también, Rosy, para darle, Martín, la bienvenida a esta cabina, a Julio César, y empezar a platicar con él. Julio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias, Rosy, buenos días a todos. Bueno, pues hoy es 11 de abril, hace 4 o 5 días se cumplió un mes más de la tragedia, y bueno, ustedes tuvieron actividad, hay otras actividades en puerta, y qué tal si nos platicas un poquito a nuestro auditorio del resultado de esta última actividad que fue frente al Palacio de Gobierno, Plaza Zaragoza, muy emotiva para todos los que siempre asistimos, pero hay gente que no puede asistir, no porque no quiera, seguramente porque está lejos de Hermosillo, o por alguna situación que no es meramente la falta de compromiso, sino todo lo contrario. ¿Qué nos platicas de la última actividad y lo que viene en puerta? Bueno, pues como tú dices, Rosy, fue una actividad muy emotiva. Una vez más sentimos esa vibra, esa solidaridad de la gente que nos acompañó, ¿no? Vimos rostros que para nosotros ya son familiares, ustedes, tantísima gente que a veces incluso de nombre no conocemos, pero que ya los ubicamos perfectamente, que se nos acercan cada ocasión, cada cumplemes, ¿no? Se hizo el pase lista, que ya es una tradición, una costumbre. Se mencionan los, para la gente que no sabe qué es esto, pues se va nombrando cada niño de los fallecidos, y posteriormente cada que se nombra uno, la gente dice no debió morir. Esto pues siempre nos cimbra a nosotros, ¿no? Cada que escuchamos el nombre de nuestro hijo y el no debió morir, pues nos llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? También fue un acto, por supuesto, de protesta y de recuerdo a las autoridades que siguen sin cumplir, que todavía a 10 meses seguimos peregrinando por la búsqueda de justicia, esta justicia que debió haber llegado de inmediato, ¿no? Que no tendría que haber sido de la forma que lo estamos haciendo, que nosotros la estuviéramos procurando. Hubo protestas fuertes contra el gobernador Guillermo Padrés de parte de muchos padres. Se colocó una cruz muy grande ahí enfrente de Palacio de Gobierno. Esto tiene que ver también por las fechas, que para los católicos es importante, ¿no? Las fechas cristianas que acaban de pasar, y pues hacer una especie de recordatorio, ¿no? Que nuestros niños también fueron sacrificados. Punto que acabas de tocar, Julio César, en el sentido del reclamo al gobernador Padrés, pues yo creo que como ciudadanos y él justamente como líder del estado de Sonora en el gobierno, pues yo creo que no se debe de olvidar aquella manifestación tan tumultuosa como nunca se había dado en la historia de Hermosillo, donde 30,000 gentes asistieron para manifestarse por la tragedia ocurrida ese 5 de junio. Sin embargo, parece que a las autoridades a nivel estatal se les está olvidando, como bien ocurrió el reclamo de Abraham Fraico, en el sentido de que el gobernador estaba justamente sentado en esa silla, pues justamente por lo sucedido ese 5 de junio. Para que la gente conozca, Julio César, de viva voz de ustedes como padres de familia y de ti en lo particular, de manera concreta, ¿cuáles son las acciones que esperan y reclaman del gobernador? Bueno, lo primero que nosotros consideramos actualmente como un agravio es que se siga manteniendo en su puesto al procurador Abel Murrieta. Ese nefasto legado que dejó el sexenio anterior, que es a quien nos hace sentir que no se fue el exgobernador, ¿no? Porque la presencia diabólica de esta persona, pues nos recuerda en cada instante que fue uno de los principales obstructores, ¿no? Es operadores del exgobernador Eduardo Burs. Y no nada más en el caso de la guardería ABC, pues está documentado cantidad, grandísima de violaciones a los derechos humanos de gente que fue perseguida por esta persona, ¿no? Desde el sexenio anterior. No es posible que nos siga agraviando a toda la sociedad, ¿no? Y repito, no solo con el caso de nuestros niños, eso es solo una muestra más de lo que hizo. Ese es el punto principal que a nosotros nos duele, ¿no? Que este señor siga en su puesto y que nosotros exigimos que no solo sea separado, sino que sea investigado por tantas cosas, ¿no? Están en espera que las personas que tienen algo que reclamarle en algún momento, poder llevar a cabo acciones legales, pero mientras él esté ahí es difícil, ¿no? Porque él mismo las bloquea, por supuesto, es juez y parte, ¿no? Así es. Lo demás es actitud, ¿no? Es compromiso que él mismo adquirió, que nosotros todavía queremos terminar de entender a qué se refería cuando decía que a partir del 13 de septiembre habría justicia para los niños de la guardería ABC. Él lo dijo varias veces, ¿no? Entonces seguimos esperando saber qué es exactamente, ¿no? Sí es verdad que ha habido acercamientos, pero pues sentimos nosotros que los puntos medulares de lo que a nosotros nos duele siguen todavía en el aire. Es correcto. Julio César, ustedes han tenido presencia mediática, tanto localmente, también ha habido presencia a nivel nacional en la televisión, en TV Azteca, ha habido periodistas que han tenido toda la disponibilidad ante lo justo de sus demandas, pero también están socializando, vemos su página en internet, tienen su sitio en Facebook, y ahora nos comentabas que tienen otra dentro de la red social de Twitter. Están teniendo ya participación. Sí, precisamente hemos visto la necesidad pues de irnos integrando a todas estas redes sociales, ¿no? Definitivamente esta nos da la ventaja que aquí no hay censura, que no hay límites, esto llega a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces nos da la idea de lo importante que puede ser para nosotros. Precisamente el día 5 de abril se llevó a cabo una actividad de reclamo virtual, que fue el tuit silencio. Tuve en días pasados ocasión de estar en el DF y conocí ahí algunas personas de la comunidad tuitera, gente muy comprometida también con las causas sociales. Yo creo que tiene una importancia grandísima el Twitter y que yo creo que hay que seguir buscando aprovechar, ¿no? Por ahí conocí a Pepe de tuitero, algunas personas que ellos, de ahí surgió la idea del tuit silencio, a Chucho Robles, al Consumidor es otra persona que nos acompaña mucho, estimado Daniel Hersinson, y de ello surgió y tuvo un eco grandísimo, fue tanto que fue retomado por los medios nacionales, ¿no? A través de los medios convencionales se hizo eco de esta actividad. ¿Y cuál es la dirección de Twitter para ser unos seguidores ahí de tus mensajes? Bueno, la personal, el mío es @JulioMárquez1. @JulioMárquez1 en Twitter, para todos aquellos que quieran estar enterados, darle seguimiento a las situaciones del movimiento. ¿Y hay algún otro? Sí, está Patricia Duarte, ella es @MamáABC. @MamáABC, también en Twitter, y Pati Duarte. Y @5 de junio, que es el oficial, el oficial, así es. Pues para todos los radioescuchas que quieran estar dándole seguimiento constante, ya nos podemos integrar a la red de Twitter en estas direcciones, y pues ahí vamos a estar actualizando, nos van a estar actualizando, perdón, sobre la situación que prevalece en el movimiento. Así es. Julio, de las actividades que se están gestando, se están organizando para el próximo mes, bueno, creo que todos estamos inquietos después del gran ejercicio que hicimos en el primer juicio, estamos muy pendientes de cuándo viene el segundo juicio, ¿Qué nos platicas de actividades que están por realizarse? Sí, de verdad que hay mucha mucha expectación, ¿no? Porque el primer juicio dejó para las personas comprometidas, para la sociedad comprometida, dejó un grato sabor de boca saber que su voz y su la idea que tengan ya concebida de este hecho tan doloroso pues pueda ser tomada en cuenta, ¿no? Nos han preguntado muchísimo por cuestiones de la complejidad de enjuiciar a las instituciones del gobierno del estado, fue que decidimos dar un mes más, nos trasladamos, y originalmente era considerada para el 5 de abril, nos trasladamos al 5 de mayo. Eso quiere decir que el próximo 5 de mayo vamos a llevar a cabo el segundo juicio, el segundo segmento del juicio. Va a ser frente a Palacio de Gobierno, precisamente, pues es un lugar emblemático, ¿no? Donde es el corazón de la política y del gobierno aquí de Sonora, ¿no? Allí en la Plaza Zaragoza, entre la Plaza Zaragoza y Palacio de Gobierno Estatal. Julio, ahora que tuve la oportunidad de estar por allá en México el 21 de marzo, la gente siguió con mucho interés el primer juicio ciudadano. Y saben que el tercero es en la Ciudad de México. Ya me hacían bastantes preguntas y dije, bueno, si eso apenas ellos, ¿no? En México también están con una gran expectativa de del tercer juicio. Hace poquito decían ustedes que va a ser en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, mira, de hecho estuvimos la semana pasada algunos padres allá en la Ciudad de México ya haciendo contacto con las personas solidarias, como te comentaba, los tuiteros, por ejemplo, la comunidad tuitera, a quien envío un fuerte abrazo, sé que me están escuchando, y con autoridades de la Ciudad de México, buscando ya empezar a tramitar permisos. La idea es el Zócalo, es la principal, ¿no? El Zócalo es el punto neurálgico también, ¿no? Donde la gente, pues tú sabes, ¿no? Que donde se puede expresar, ¿no? Pero el Zócalo actualmente está muy ocupado. Tú estuviste por allá, creo que te habrás dado cuenta, ¿no? Estamos analizando eso, o ese punto, o viene el hemiciclo a Juárez. Sí, es la segunda opción más viable. Cualquiera de los dos lugares, yo creo que la respuesta de la gente va a ser grandísima. Es cierto, hay mucho interés por este segmento del juicio, donde se enjuiciará precisamente a las instituciones del gobierno federal, ¿no? El Estado mexicano. Julio César, ha habido mucha presión, como bien todos sabemos, pues en las calles, y ustedes han presionado pues a nivel de los medios de comunicación y en diversos espacios. Una pregunta que yo tenía y en este momento quisiera hacer, que nunca he escuchado: ¿se han preguntado ustedes, o poco ha habido sobre las acciones que los diputados locales en nuestro Congreso del Estado pudieran hacer en el sentido de poder hacer algo de presión para llevar a juicio o a nivel nacional a alguno de los personajes pues metidos en este problema? Ahorita hablabas tú de la destitución de Abel Murrieta. ¿Cómo es posible que el Congreso Estatal no tome este problema como suyo? Porque esto sucedió en Sonora y nadie tan cerca a la problemática de la ciudadanía de Hermosillo como el Congreso local. ¿Cómo es posible que los diputados justamente en este Congreso no hayan tomado la iniciativa para participar de lleno ayudando a la ciudadanía en esta el reclamo de justicia? ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Pues precisamente es una pregunta que nos hemos estado haciendo nosotros: ¿qué pasa con el Congreso local, no? Perdón. Definitivamente tiene la capacidad el Congreso de enviar iniciativas de enjuiciamiento, de desafuero para poder juzgar a las personas, y hasta ahora no ha habido nada. Nosotros por supuesto tenemos claro que Abel Murrieta, Eduardo Burs y algunas otras personas deberán ser llevados a juicio político y en su momento ser sujetos a proceso penal, y esperamos que en su momento cuando haya necesidad, si no lo han hecho por iniciativa propia, que por lo menos sean receptivos de nuestras inquietudes en su momento, ¿no? Eso esperamos de quienes son nuestros supuestos representantes, ¿no? Pero habrá necesidad de empujarlos, Julio César, teniendo el problema tan cerca, tan en contacto, tan en su estado, pues, y que no hayan tomado ese reclamo como suyo, pues habla de la lejanía con la ciudadanía del estado. Es, ¿no?, que exactamente tú lo acabas de decir, la lejanía, el desinterés, definitivamente todas las personas, con salvo honrosas excepciones, que llegan al Congreso del Estado, llegan viendo por sus intereses o los de su partido, jamás o en muy raras ocasiones realmente se interesan por lo que ocurre en con el pueblo, que pueda beneficiar al pueblo, ¿no? El PAN difícilmente retomaría esta iniciativa, el PRI no sé, habría que dudarlo, pero con respecto al grupo de izquierda en el estado, pues que a veces se sienten también sordos ante la problemática de nuestro estado, yo creo que sería el más indicado, a reserva de los gestos que mucha gente pudiera hacer con respecto a las acciones de este grupo parlamentario, que debería estar más cerca de la gente, pues, sí, y que se mantiene sordo, yo creo que el grito sería más fuerte para ellos, ¿no? A ver si... Sí, porque por lo regular o históricamente es el grupo que más acoge el sentir del pueblo, pues no, esto pues, lo sabemos todos, pero sí, definitivamente hace falta un acercamiento. Ojalá alguien nos esté escuchando. Sí, ojalá alguno de los diputados de izquierda, o de cualquier partido, de cualquier partido nos esté escuchando y se acerque o se interese realmente, ¿no? Si no saben los teléfonos, 215-9015, 215-9005. Sí, sería interesante. Julio César estará todavía un ratito aquí y si de veras tienen interés y mostrarlo de manera genuina, pues un contacto con uno de los padres de la tragedia de los niños, pues aquí es tiempo de hacerlo. Y verdaderamente, aparte de la cuestión de los juicios y todo eso, hay muchas cosas por hacer. Nosotros estamos buscando que se nos apoye en la búsqueda de instituir el día 5 de junio como día de luto nacional. Eso ya es una propuesta que tenemos así ya planteada. También el hecho de que buscamos que los niños lesionados, los niños aquellos que tienen lesiones graves, sean verdaderamente protegidos por el gobierno, por los tres niveles, ¿no? Porque hasta ahora sabemos que sí reciben atención, pero por parte de una institución extranjera, Shriners, ¿no? Que está tomando o responsabilizándose de algo que no le corresponde y que es muy noble, muy loable la tarea que hace, pero realmente no le corresponde al gobierno. A gusto, con los brazos cruzados, ¿no? Vergüenza nos debería de dar, ¿verdad? Que los primeros en responder, que debería ser la autoridad local, nacional, tenga que ser sustituida. Bueno, Julio, pues ya sabes que este espacio siempre está a disposición. Ahora nos tocaba por la fecha tan cercana y estaremos muy pendientes de las actividades en puerta. Agradecemos muchísimo tu presencia, y no sé, un mensaje final. Sí, gracias. Pues en la próxima semana, en estos días, vamos a enviar a través de una conferencia de prensa la convocatoria a la gente que nos quiera acompañar al juicio ciudadano para iniciar con la etapa de registro del jurado. Hay que recordar que la gente que quiera participar se tiene que registrar como jurado, ¿no? También puede asistir como espectador, pero si realmente quieren tener en sus manos la capacidad de emitir un voto, decirlo de esa forma, ¿no? Sí. Decirlo de alguna forma, es importante que se registren. Vamos a estar haciéndoles saber los horarios y los lugares. Sí, sí. Sí, así es. Sí, es el nuevo al ser un nuevo juicio, pues. Sí, exacto. O que refrenden, ¿no? De claro. Esa forma su registro, ¿no? Así es. Bien, pues muchísimas gracias, Julio. Tenemos que ir a la identificación de media hora y regresamos. Gracias a ustedes. Buen día. Radio Bemba, una radio de la gente para la gente. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, regresamos a nuestro programa y sin embargo se mueve. Ya tenemos aquí a nuestro segundo invitado y quiero comentarles que tenemos el periódico Regeneración y no olviden que hay tres premios. El libro Fraude, tenemos también el calendario del Bicentenario y tenemos un póster de Flor y Canto con el licenciado Andrés Manuel López Obrador directamente en portada. Pero antes de ello y aprovechando el tema que dice el neoliberalismo fracasó, vamos a escuchar el mensaje semanal del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Recorro el país y es dramático escuchar a la gente pidiendo empleo. Los jóvenes que estudiaron, no tienen trabajo. Sus padres hicieron todo un esfuerzo para que terminaran una carrera técnica, una carrera profesional, y llevan mucho tiempo sin poder trabajar. Y lo que no jamás es que el gobierno usurpador no está haciendo absolutamente nada. Molesta que este mequetrefe haya utilizado lo del empleo como bandera en su campaña política, asumiéndose que iba a ser el presidente del empleo, y no está haciendo absolutamente nada para resolver este problema que tanto afecta a los mexicanos. Yo puedo decir que el principal problema de la gente ahora es la falta de empleo, la falta de trabajo. Y el gobierno usurpador pues no está haciendo nada, porque ellos están todavía en la idea de que no debe de intervenir el gobierno en la economía, que todo lo va a resolver el mercado. Así llevan 27 años con la misma concepción y con la misma política económica, y no ha habido crecimiento de la economía. El año pasado, como todos sabemos, se cayó la economía casi 7%, se derrumbó nuestra economía. Si no hay crecimiento económico, pues no hay empleo, y si no hay empleo tampoco puede haber bienestar. Nosotros, a diferencia de los tecnócratas neoliberales, sostenemos que se deben de utilizar todos los instrumentos del Estado, del gobierno, para fomentar la economía, para que haya desarrollo, para impulsar las actividades productivas y, desde luego, para generar empleos. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se debe de hacer con urgencia en nuestro país? Echar a andar de nuevo la economía, que haya crecimiento económico, impulsar las actividades productivas para poder generar los empleos que se necesitan. Cada año necesitamos crear 1,000,000 de nuevos empleos, y en lo que va del gobierno usurpador no solo no se han creado estos empleos, sino que se han perdido los empleos que ya se tenían. Por eso es muy grave la situación actual. Tenemos que seguir presionando, insistiendo para que haya un cambio en la política económica, que el gobierno eche a andar un plan para crear empleos en el país. ¿Cómo hacerlo? Impulsando primero la industria de la construcción. Está paralizada la industria de la construcción. Voy a las distintas regiones del país, no veo obras en proceso, no están haciendo nada. La industria de la construcción permite reactivar pronto la economía. En unos meses, si hay un plan para construir obras públicas en todo México, introducir agua potable, drenaje, pavimentar calles, poner alumbrado público, construir escuelas, hospitales, guarderías, casas de cultura, todo esto genera empleos de manera directa y de manera indirecta, pero la industria de la construcción ahora está paralizada. Entonces, lo primero que hay que hacer es lanzar toda una jornada para la creación de empleos a través de la industria de la construcción, para buscar un efecto multiplicador, crear las obras públicas, construir las obras públicas que hacen falta, y al mismo tiempo poner a trabajar a la gente. También se tiene que apuntalar a las pequeñas, medianas empresas, pequeños, medianos comercios. Ha habido mortandad de negocios y el gobierno no hace absolutamente nada para proteger estas fuentes de trabajo, para que ya no se siga desempleando a más gente. Hay que parar el desempleo, la pérdida de fuentes de trabajo. Y hay que estimular a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo? Con créditos a la palabra, sin intereses. Hay que revisar los incrementos de impuestos. Fue un absurdo el aumentar los impuestos en épocas de crisis. Se necesita estimular la actividad productiva. Y los aumentos de impuestos y los aumentos de las gasolinas lo que provocan pues es agravar la crisis de consumo. La gente no tiene recursos para comprar y desde luego pues no hay posibilidad de que salgan adelante las pequeñas y las medianas empresas. Y vuelvo a insistir, hay que utilizar toda la cadena de valor del sector energético. Ya no seguir vendiendo petróleo crudo al extranjero. Darle valor agregado en nuestro país a la materia prima. No vender un solo barril de petróleo al extranjero. Procesarlo en nuestro país. Que aquí elaboremos las gasolinas. Que aquí se elaboren los productos petroquímicos. Ahora estamos comprando productos petroquímicos. Estamos comprando las gasolinas. Hay que construir ya las refinerías que hacen falta para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Se tiene que echar a andar la economía, se tiene que impulsar la producción para que haya empleo. Si no se reactiva la economía y no se generan empleos, no vamos a poder resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Eso tiene que quedar muy claro. Es fundamental el que haya trabajo. Además, es un derecho constitucional. Ahora, lo que están pensando estos tecnócratas irresponsables es en modificar la Ley Federal del Trabajo para desemplear a más trabajadores, la llamada reforma laboral. En vez de dar oportunidades para que la gente tenga trabajo, ahora lo que quieren es dejar sin trabajo y pagar salarios todavía más raquíticos a los trabajadores. La verdad, son unos irresponsables, gente que no tiene conciencia. Por eso tenemos que seguir insistiendo hasta que logremos que haya un verdadero cambio. Sabemos cómo se tienen que hacer las cosas. Vamos a seguir luchando. No es en vano todo este esfuerzo, toda esta lucha. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Pues ya tuvimos oportunidad de escuchar el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ustedes lo pueden ver cuando gusten en regeneración.mx, ahí está disponible también en la página del Gobierno Legítimo y en nuestra página y sin embargo se mueve.net, ahí pueden ustedes estar revisando todos los mensajes del licenciado Andrés Manuel López Obrador. En el audio Andrés Manuel, César, menciona que es fundamental el trabajo, como bien lo decimos todos, y llama la atención la declaración que se generó por parte de Javier Lozano en el sentido de que en el primer trimestre del año se generaron 290,000 empleos. Solo como dato adicional y solamente para que usted lo analice, el Instituto Nacional de Geografía, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, declaró también que durante el 2008 y el mismo 2009 pues hubo alrededor de pérdidas de 700,000 empleos formales, de manera que vamos todavía con un déficit. Así es, bastante. Bueno, les recordamos que hoy tenemos regalitos. Llámenos, 215-9005, 215-9015. Si usted los pudiera ver aquí, aquí ya los invitados han querido sobornarnos para llevarse un calendario, pero no, lo tenemos reservado para los que nos llamen el día de hoy, porque vamos a tener rifa, 215-9005, 215-9015. Vámonos al espacio de Casas del Movimiento. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Y Bien, pues en este espacio de Casas del Movimiento le damos la bienvenida al maestro Jorge Tedahí, con quien hoy conversaremos acerca de las actividades y organización de la casa aquí en Hermosillo. Muy buenos días. Sí, buenos días, Rosy, César, Martín. Buenos días al auditorio. Antes, yo quisiera así interrumpir, porque yo soy uno de los que he insistido. Este calendario está precioso. Lo que sucede es que, como ustedes lo están anunciando, uno creía que es un calendario de bolsillo o algo. No, es un calendario para poner así en la pared. Tipo póster. Cada mes, y cada mes trae unas fotos muy bien elaborado, muy bien. Y dice calendario del Bicentenario 2010. Entonces yo quiero que me apunten también. Sí, está apuntado, pero no es para los invitados, doctor. Bueno, ahorita que hablen por teléfono, ¿no? Para, por favor. Bueno, buenos días. Buenos días. Tenemos aquí este espacio de las Casas del Movimiento, y ahora el doctor Jorge Tadei nos viene a plantear un tema que inquieta y que está ahorita ebulliendo dentro del al interior de la Casa del Movimiento. Bueno, justamente es el asunto de la organización. Nosotros hemos estado trabajando en diferentes estrategias y haciendo un recuento, pues hay que recordar que desde el 2004, 2005, con el desafuero, nos empezamos a organizar aquí en Hermosillo, participamos luego en la elección histórica del 2006, donde se ganó la presidencia de la República, y en el caso de Hermosillo alcanzamos una votación también histórica de 42,000 hermosillenses que sufragaron por Andrés Manuel en este caso. Bueno, se dio después lo del fraude y ahí nos aglutinamos de nuevo en la resistencia. Recuerdo aquellas tardes de debate, de trabajo en el Distrito 3, las guardias, toda aquella ambientación, y como muchos compañeros estaban participando. De ahí del Distrito 3 nos vinimos a la Plaza Subeldía, donde estuvimos ahí buen tiempo también, realizando eventos culturales, organizándonos desde ahí. Incluso desde ahí mismo, desde la plaza, pues organizamos la defensa del petróleo, que hay que reconocer que le doblamos la mano al intentona que sigue, ¿verdad?, en acción, pero que de alguna manera en ese primer round logramos parar a Calderón y el PRI, que ya habían hecho el arreglo con las compañías españolas fundamentalmente para entregar el petróleo. Entonces hicimos esa defensa y la gente participando ahí. El año pasado, el 2009, pues es el recorrido de AMLO, y luego ya empezamos de manera incipiente con la organización que él plantea. Él insiste mucho en que solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Entonces él plantea una estrategia organizativa que son las Casas del Movimiento. Aquí empezamos en una primera etapa, pues con la estructuración del Comité Municipal, y luego nos acercamos a algunas colonias populares. Vamos a decir un poco periféricas, porque fundamentalmente están del Boulevard Progreso al norte. Y sí, del en la parte extrema de la ciudad. Sí, ¿no? Y del Boulevard Quiroga también a la parte oeste, ¿no? Entonces dejamos el casco de la ciudad, la parte grande, pues, donde vive la gran mayoría de los hermosillenses, para después. Hemos ya construido 18, 19, 20 subcomités, que tiene una característica particular. Llegamos, organizamos a la gente ahí, pasamos a las casas, la gente se junta, es costumbre ahí. Se juntan 40, 50, 60 compañeros, integramos el comité y así hemos venido trabajando. Hoy queremos pasar a una nueva etapa, que es la exigencia de Andrés Manuel López Obrador, de que todos los que participamos en el movimiento, por eso hice el recuento, porque estamos invitados todos, los que han estado en cualquiera de los eventos desde el desafuero para acá, que han votado, que han simpatizado, que se han acercado. Mira como que pegó, ¿verdad? Es que está muy bonito el póster este, están llamando mucho. Y la publicidad que le hiciste. Sí, no, pero yo no quisiera que llamaran muchos para ver si incrementar mi posibilidad de llevármelo, ¿no? Decía que entonces Andrés Manuel ha venido insistiendo en las últimas visitas que ha dado acá, que también hay que aclararlo, no son visitas publicitarias. Muchos compañeros que no entienden dicen, oye, parece que viene escondido. No, es que lo más importante es la organización, no el reflector. Así es. Lo que estamos planteando en el caso de Hermosillo es que justamente para la siguiente vez que venga Andrés Manuel, pues ya no tener ese grupo de destacados invitados que hemos tenido. Es decir, abajo se han acomodado los compañeros que están en los subcomités, y todos los demás que hemos estado en el movimiento pero que no estamos integrados en un subcomité, pues están ahí arriba como invitados. Para la siguiente no quisiéramos que hubiera invitado, quisiéramos que todo mundo estuviera integrado en un subcomité. Y entonces, ¿cuál es la forma que estás planteando? Ah, bien, la idea es esta. Nos juntamos y es muy halagüeño el trabajo. Muchos pensarían que estamos ahorita en una situación de poca acción. Los que hemos estado ahí, ayer habíamos más de 10 gentes trabajando en la logística de este planteamiento que estamos haciendo hoy, y que seguramente haremos ya llegar a cada quien. Dividimos la ciudad en 18 regiones. 18 regiones, ciudad de Hermosillo. Sí, la ciudad de Hermosillo. Y la idea ahí es que tenemos algunos listados de teléfonos, de correos electrónicos. Entonces, podemos ubicar, con la ayuda de los compañeros que estuvieron ayer, a 8, 15, 20 compañeros en cada región. La idea es hacerles llegar en estos días un correo electrónico, pues refiriéndose a quiénes son los compañeros de la misma región, y luego proceder a tener alguna reunión para integrar el subcomité, y que a partir de ahí cada subcomité regional se plantee las tareas que haya que hacer y se reproduzca. Bien, aprovecho para comentarte, acaba de llamar el señor Virgilio Rubio, que es amigo guitarrista, como felicita no, por lo saludo junto con su señora esposa que siempre lo escucha. Que se apunta para las rifas, ¿no? Jorge, muy bien. Me quiere ganar con el calendario, ¿no? Así es. ¿Con qué objeto pretenden ustedes? La gente ahorita está cómodamente en su casa, en una zona de confort, está leyendo, enterándose, pero realmente no tiene acción. No está integrada totalmente la casa, pero es tiempo de organizarse, es el momento adecuado. Es justamente el tiempo. Alguien nos hacía ese cuestionamiento, dice, como que ahorita la gente no quisiera organizarse nomás por organizarse, ¿no? Justamente hemos estado trabajando estos años en eventos de brillo, cosas que nos permiten organizar a la gente, que un poco así se habla en el posmodernismo, se dice que la gente se organiza por eventos, ¿no? Pero justamente nosotros traemos un modelo distinto. Nosotros creemos que ahorita es el momento de organizarnos bien territorialmente. ¿A qué me refiero? A que muchos compañeros que hemos estado en el movimiento, me incluyo en eso, más de 30 años participando en la lucha en Hermosillo, pero jamás me he ocupado de mi barrio, de organizarme en mi colonia. Es decir, vamos a las marchas, acudimos a los llamados. Hablamos a la radio, participamos, hemos sido candidatos, todo. Pero en la colonia, que por cierto, hay que reconocer, en el caso mío, mi colonia ha sufragado por mí, pues cuando... Y han cooperado y han jalado, pero nunca hemos tenido una estructura para un trabajo sistemático en la colonia. Yo te voy a decir una cosa. En Hermosillo tuvimos 42,000 votos hace 3 años, Andrés Manuel, pues. Difícilmente una persona consciente puede estar arrepentida de haber votado por Andrés Manuel. Ha quedado clarísimo que bueno, lo menos que podíamos haber hecho es tomar reforma, ¿no? Con todo y que se nos echaron encima todos los medios, es una campaña de desprestigio como nunca la había habido en el país. Sin embargo, a la vuelta del tiempo, desafortunadamente, pues todo nos da la razón. Ante este grupo oligárquico que controla el país, no había otra manera de reaccionar más que como lo hicimos. ¿Cómo estarán las cosas, Jorge, que hasta el PRI reconoce el fraude electoral? Así es. Entonces yo creo que los 42,000 hermosillenses que votaron, es cuestión de acercarnos a ellos, de platicar 5 minutos con ellos, y seguramente ellos estarán claros de que desafortunadamente las condiciones del país están tan lamentables que no hay ningún arrepentimiento, y seguramente se volverían a incorporar en esta idea del proyecto alternativo. Entonces creo que es un buen momento para empezar a organizarnos de manera territorial. ¿Tiene la estrategia para acercarte a los compañeros? Sí, tenemos algunas bases de datos ahí de compañeros que en alguna ocasión, en la convención, en alguna visita de Andrés Manuel, se han afiliado al gobierno legítimo, han participado en cuestiones como el petróleo, en algunas luchas. Tenemos unas relaciones. Y lo que queremos hacer para acelerar la organización es eso, encontrar... Por ejemplo, hay una región, no le queremos poner nombre a las regiones porque abarcan varias colonias. Supongo la región número 10, ¿no?, que abarca 12 secciones electorales y 6 colonias. Entonces ahí nosotros ubicamos a los compañeros que viven, la delimitamos desde la Reforma hacia el oeste hasta llegar a la Olivares, etcétera, ¿no? Entonces, ubicamos la zona... Y entonces ubicamos a 10, 20 compañeros ahí y les vamos a mandar un correo diciéndole a ustedes 20, ¿quién le entra? ¿Quién quiere organizarse? Porque la idea finalmente es que quienes integren esos subcomités territoriales sean los responsables del López Obradorismo en ese territorio. Y si ahí funciona bien o funciona mal, será responsabilidad de los compañeros. ¿Qué es lo que tienen que hacer si aceptan la invitación? Pues primero que nada, empezarse a comunicar entre ellos. Es fácil porque ya tienen los correos. Se pongan de acuerdo entre ellos, hacen una reunión, podrá asistir alguien del comité municipal, de la casa, integrarlos, y las tareas después son sencillas en el sentido de que ellos mismos Tenemos otra base de datos que le proporcionaríamos a cada región para que ellos mismos vayan contactando a los compañeros que hay por ahí. Seguramente entrarán en una dinámica que tendrá que ver con la redistribución del periódico, con el contacto y la interrelación para cualquier actividad que haya que hacer. Es una manera de mantenernos organizados. Créanme que nunca lo hemos hecho en Hermosillo, de saber dónde está cada uno de los compañeros que tienen la conciencia política clara de que hay que transformar el país, que insisto, desafortunadamente están las cosas muy feas en el país. Oye, Jorge, y si alguien que nos esté escuchando no está en esa famosa lista de correos que dices tú, y ahorita que te esté escuchando, que sabe que la primavera trae nuevos bríos, ¿cómo hacer para que se incorporen? Muy bien, yo creo que nosotros en el transcurso de hoy o mañana estaremos enviando esos correos a los compañeros. Yo les pediría que sí se hagan un cuestionamiento, pues, porque muchos compañeros nos felicitan por lo que estamos haciendo, por el trabajo. Pero creo que es poca la exigencia, es que se integren en un subcomité y que vean qué dinámica van a entrar. A nadie se le está pidiendo que haga más de lo que pueda hacer. Si alguien dice, yo puedo reunirme cada dos meses en una casa para platicar la problemática del territorio que estamos, de las colonias, o yo puedo ayudar repartiendo el periódico, lo mínimo que puedan hacer. Se trata de eso. Estamos tratando de organizar lo mínimo. Hay compañeros que nos dicen, es que el movimiento tiene que estar apoyando las luchas sociales. Lo que pueda hacer todo el mundo es bienvenido. Que participen en las luchas sociales, que escriban en los periódicos, que hagan todo eso. Pero nuestra preocupación es lo elemental. Que estés estructurado en un subcomité y si puedes repartir el periódico. Y la pregunta de Rosy. Ah, perfecto. ¿Cómo se puede hacer alguien que esté llamando? Sí. Son dos cosas. Hay uno, el teléfono de la Casa del Movimiento es el 215-33-69, que digan ahí si quieren incorporarse al trabajo ya organizativo, y que digan más o menos la dirección, si pueden dejar el teléfono o algo, el 215-33-69, o pueden comunicarse con nosotros a el correo electrónico Jorge Tadei, con doble D y con I latina, Jorge Tadei @hotmail.com. entonces ahí yo los puedo incorporar. Los tiempos, maestro, hablaba de la organización en 18 regiones, la ciudad de Hermosillo. ¿Se han propuesto metas con respecto al tiempo para tener esas 18 regiones integradas? Yo creo que es muy buena la pregunta, Martín, porque esto va a depender de la respuesta de la gente. Mira, nosotros estamos partiendo de una premisa de que la gente está consciente, es gente comprometida, es decir, quienes estamos mandándoles las cartas es gente que ya tiene un alto nivel de conciencia y de compromiso, pero que por alguna razón no le hemos dado la opción organizativa y han estado un poco al margen. Pero sabemos, cuando platicamos con ellos, nos encontramos que tienen una preocupación por el país, que saben que cada día se queda más claro que la opción es Andrés Manuel, en el sentido de que es el único que ha estado al margen de este cochinero que se ha hecho la política mexicana en los últimos años. Entonces, estamos apostándole mucho a la reacción de ellos. Nosotros mandaremos en el transcurso de la semana, más tardar el miércoles, el correo, y esperamos que ellos mismos empiecen a hacer sus propios enlaces. Ahora va a depender de cómo vayan reaccionando cada subcomité. Seguramente de los 18 que estamos proponiendo, reaccionarán 3, 4 y empezaremos a trabajar con ellos. Pero para mí una buena meta sería que la siguiente visita de Andrés Manuel, que es a principios de mayo, pudieran estar ahí estos compañeros que han estado como invitados, ya pudieran estar representando un subcomité territorial y que pudieran estar planteando ya algunos retos de su trabajo. Porque la idea es esta: primero empezarán 10 en una región, no le hace que sea muy grande, pero luego en la medida en que vayan incorporando a más compañeros que ya están ahí, es cuestión de ver, yo sé que el vecino jala, yo sé que un profesor que vive en tal parte, entonces se van a ir organizando poco a poco, y cuando ya tengan el suficiente número, se partirá en dos esa sección. En lugar de 18 tendremos 36, así hasta llegar más o menos a nivel de sección electoral, si se quiere, ¿no? Una última pregunta, Jorge, el tiempo es implacable. El panorama del país es sombrío como nunca, la gente está muy pesimista. Sin embargo, yo noto aquí mismo, Miguelito que está aquí, todos nosotros con una actitud positiva, de optimismo, de querer recuperar el país. ¿Tú cómo lo ves? Yo estoy totalmente optimista. Te digo, ayer sábado trabajamos toda la tarde, más de 10 compañeros ahí, incluso algunos que estuvieron llegando, saliendo. Y eso me llena de optimismo porque, bueno, hay un compromiso totalmente voluntario. Se hizo una invitación por ahí, llegaron. Estuvimos dándole hasta altas horas de la noche con mucho entusiasmo. Es decir, Aparentemente no hay salida, está muy complicado la situación nacional. Yo ubico, y se vale, lo discutimos, ¿no?, que de acuerdo con Andrés Manuel hay una decadencia social, política, seguridad, incluso educativa. Entonces hay que replantearse el país, y la mejor manera de hacerlo es organizándonos, y organizándose es que nos tengamos bien ubicados, que sepamos dónde estemos y que tengamos una estructura que nos permita distribuir el periódico, combatir a esta oligarquía tan fuerte que nos está pegando todos los días en la televisión. Pero yo tengo fe en que se puede hacer, tengo confianza. ¿Por qué? Porque si ya logramos que 42,000 hermosillenses votaron, ese sería nuestro reto, volver a ubicarlos, a localizarlos, a darles publicidad, a darles la propaganda, a platicar con ellos, a integrarlos en el trabajo. Y seguramente habrá muchos que votaron por Calderón y que votaron por Madrazo que también tendrán que integrarse a esta nueva propuesta que estamos haciendo. Nada más, yo cerraría con lo que dice Andrés Manuel, y que espero que con esta intervención que hemos tenido quede muy claro: solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Muy bien, le agradecemos al maestro Jorge Tadei. Y continuamos después de este corte de la hora. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. 95.5 Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Baila, baila, baila hasta que salga la luna. Una radio de la gente y para la gente. Bien, pues regresamos, ya estamos en la segunda hora de este programa de Y Sin Embargo Se Mueve. Les recordamos pues que en una primera parte platicamos sobre el asunto de la organización con el maestro Jorge Tadei, que bueno, los estamos invitando a que se sumen, que se acerquen a la casa, y les quiero recordar que el domicilio de la casa es Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Loma Linda, y que el teléfono de la casa al que nos puede llamar para contactarnos es 215-3369, 215-3369. Vaya por allá, arrímese, ahí podrá usted recibir el periódico Regeneración y, bueno, conocer a una gran cantidad de compañeros que de una o de otra manera contribuyen para la organización del movimiento aquí en Hermosillo. Sí, invitamos, perdón, invitamos también a nuestro auditorio, tú César y Rosy, pues a que se incorporen justamente a la producción y al trabajo, ¿no? En equipo. De hecho, cualquier sugerencia, cualquier observación, comentario que quieran hacernos con respecto a cómo se lleva a cabo, cómo se conduce este programa, si quieren o están interesados en algún tema en particular, pues pónganse en contacto justamente con nuestro correo, es contacto@ysinembargosemueve.net. De veras que este programa pues lo hacemos con muchas ganas y siempre para usted, y la verdad que no hay nada mejor que recibir esa retroalimentación. Ahorita nos está dando mucho gusto porque el teléfono está suena y suena y tenemos muchas llamadas justamente por los regalos que se están obsequiando, y la verdad que es muy satisfactorio encontrar que nos escucha. Así es que háganse presentes, por favor. Sí, como primer premio tenemos aquí un libro, es Fraude México 2006, Eduardo Soto Yáñez, que amablemente Rosy nos está obsequiando aquí al programa para que lo hagamos llegar hasta usted. Tenemos también el calendario del bicentenario, con fotos de la gira de Andrés Manuel López Obrador por todo el país. Y tenemos también un póster de Flor y Canto, en donde aparece nuestro presidente legítimo, hasta la victoria. Esos son los premios. Pero a cada uno de ustedes, a todos los que llamen y vengan, les vamos a entregar adicionalmente el número 4 del periódico Regeneración. El neoliberalismo fracasó, es el principal reportaje de esta semana, de este mes, perdón, aquí lo tenemos para ustedes. Y ya que estamos en la fase de difusión, queremos invitarlos también a lo que es el octavo Festival de la Diversidad Amorosa y Sexual, homenaje a Amaranta Gómez Regalado, todos los derechos para todas las personas. Este Festival de la Diversidad, que ya es una tradición por acá, local y nacionalmente, es del 10 al 17 de abril, o sea que ayer empezó. Entonces, tiene bastantes actividades por ahí. Por ejemplo, para el lunes hay una proyección del filme Los Testigos, producción de francesa. Esto será por allá en la Universidad de Sonora, edificio 8A. El martes, otra proyección, también en el mismo lugar, cuando cae la noche. Bastantes actividades, hay películas. El miércoles 14, presentación del libro Manual de la Violencia Doméstica, de Clara Scherer. Esto es en el Colegio de Sonora, a las 19 horas. Bueno, bastantes actividades que vemos aquí en el programa. Aquí puede usted llamarnos a la radio y con todo gusto le damos más información. Muy interesante este octavo Festival de la Diversidad Amorosa y Sexual, ¿verdad, César? Así es, tenemos el viernes aquí una conferencia que se llama Justificación Jurídica de la Legalización del Matrimonio Homosexual, impartida por la abogada Diana Coronado, a las 18 horas aquí en las instalaciones de Radio Bemba en Tamaulipas, y 5 de mayo en la gloriosa 5 de mayo. Y algo muy importante, la Marcha de la Diversidad Amorosa y Sexual, a las 16 horas el sábado 17, saliendo del edificio Museo Biblioteca de la Universidad de Sonora. Así es que invitados todos y todas a este festival. Bien, fíjense que ya tenemos en línea a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Asa Cristina Laurel, a quien saludamos. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Rosy, ¿cómo está? Pues aquí muy contentos porque fíjese que hoy estamos dando regalitos a nuestro auditorio y el teléfono ha sonado, pero sí, aquí sí funciona. Me parece muy bien. Doctora, pues esta semana fue la celebración del Día Internacional de la Salud. Y vimos un gran despliegue en medios, tanto del secretario de Salud como del señor Calderón, anunciando hospitales de nueva, inaugurando hospitales, hablando de la certificación de nuestras unidades, que dicen que está casi a nivel de cualquier hospital de Europa, y hablando de coberturas que casi nos toca de a dos por persona en cuanto a prestación de servicios, ni siquiera una institución doble nos toca, de acuerdo a las cifras que ellas dan. Por el contrario, vimos declaraciones de instituciones serias que hablan de coberturas de salud muy, muy bajas. ¿Qué nos comenta, doctora, de esta cuestión tan encontrada en declaraciones oficiales y cuantificaciones reales? Pues mire, yo creo que lo primero que hay que decir, y lo sabemos todos, es que uno de los graves problemas que tenemos es justamente la falta de infraestructura en salud. Y los hospitales, yo hice una revisión completa de lo que han sido las inauguraciones en las cuales ha participado el actual gobierno. En realidad, con excepción de algunos hospitales que ahora lo voy a explicar cómo está, la verdad es que no se ha hecho prácticamente ninguna inversión en infraestructura de salud, lo que es muy grave, porque las declaraciones que hacen que hemos invertido, construido, rehabilitado 1,000 y pico de unidades de salud, pues eso es una calentura. O sea, porque a veces eso significa que cambiaron, qué sé yo, el peso en un centro de salud o que pintaron las paredes, y eso debe ser una acción absolutamente rutinaria de mantenimiento que no se le puede decir que eso es una gran inversión. En realidad, los hospitales que han inaugurado, pues son hospitales del ISSSTE, que tal parece que prácticamente están las paredes, pero no están en funcionamiento, y el último que inauguraron fue un hospital que se empezó a construir en 1990, el IMSS, y que eso de ninguna manera permite cubrir lo que es el déficit de instalaciones que tiene tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el ISSSTE. Nada más para dar un ejemplo al respecto, en 2006, lo que el entonces director del IMSS, el actuario Flores, el licenciado Flores, lo que él dijo es que hacía falta solamente para modernizar el equipo básico en los hospitales del IMSS, pues, estamos hablando de respiradores, de equipos de rayos X, de equipos de anestesia, etcétera, necesitaba 44,000 millones de pesos. Y ahora están diciendo que vamos a invertir 17,000 millones de pesos, y uno dice, bueno, pues eso no cubre ni la mitad de lo que es la sustitución del equipo requerido. Entonces, y por otra parte, los dos hospitales así de que es para población, no para toda la población, para ser decirlo, son los hospitales de especialidad que se han inaugurado, uno en León, el otro en Ciudad Victoria. El de León, que se inauguró en 2007, pues a estas alturas, con los datos que él mismo están dando, está funcionando más o menos al 40% de su capacidad, y está la mayor atención que están dando es a pacientes privados que están pagando su atención y prácticamente no están recibiendo nada del Seguro Popular, por ejemplo. Y el hospital de Ciudad Victoria, que se inauguró ya casi exactamente hace un año, pero resulta que en todo el tiempo que ha estado funcionando ha dado hasta diciembre o enero, que son los últimos datos que han dado, pues dieron 1070 consultas, lo que quiere decir que es el hospital, es el dispensario más caro del mundo, ¿verdad? Porque en contraprestación con los dineros de todo el pueblo, que son los 50, se han pagado 130 millones a los que construyeron ese hospital. Y vamos a estar pagando esto anualmente durante 25 años, de tal manera que lo que se ha abierto en el sector salud son unos grandes negocios, pero que cubre lo que son las necesidades de salud de la población. No. Y por otra parte, respecto a lo que ha sido en estos datos que han realmente ha sido un baile de los números muy impresionante que vivimos la última semana. Y yo creo que ahí hay que decir varias cosas que son muy importantes. En primer lugar, si uno revisa, y yo incluso escribí un artículo sobre esto, los datos de Coneval, que fueron los que dijeron que le falta cobrar a como 45 millones de mexicanos, pues a ese yo no puedo suscribir sus datos. Lo que ocurre ahí es que ellos restaron como 30 millones de personas que tienen seguridad social, y no se entiende por qué están haciendo eso, porque eso quiere decir que la encuesta que ellos levantaron está absolutamente mal hecha, o sea, deben tener una encuesta donde la muestra que ellos entrevistaron está mal hecha, y eso incluso es algo que se ha estado discutiendo desde hace bastante tiempo, porque ellos, su muestra está muy sesgada hacia lo que son las zonas rurales, donde desde luego las del infeliz no tienen muchos asegurados, ¿no? Entonces, por una parte está mal esta encuesta, pero eso no quiere decir que los otros datos están bien. Por ejemplo, una de las cosas que habría que ver es respecto a lo que es la cobertura supuesta universal que va a tener el Seguro Popular. Y ahí sí, la verdad es que si uno revisa lo que está diciendo los informes del Seguro Popular, es que no logra de ninguna manera cuadrar sus datos tampoco. Justamente, doctora. Por ejemplo, Perdón, buenos días, le habla Martín Salina. Doctora, justamente con este dato que nos está dando, donde los números no cuadran con respecto a las afiliaciones del Seguro Popular, la pregunta va en ese sentido. El gobierno federal pretende dar cobertura universal en un año, año y medio, pero justamente como usted bien lo dice, los números no cuadran. Entonces, ¿cómo se pretende o cómo pretender planear tener una cobertura universal en año, año y medio, cuando los datos que ellos están dando pues no se ajustan a la realidad? Bueno, eso no lo van a poder tener, o sea, eso es pura demagogia. O sea, yo creo que tenemos una situación lamentable porque nos llenan de mentiras y simulaciones todo el tiempo. O sea, yo nada más les voy a dar los últimos datos que yo tengo. Ellos dicen que tienen una cobertura de 84% de las familias que deberían de poder afiliarse al Seguro Popular. Pero si uno lo compara como con las personas, resulta que solamente tienen, el dato que está, tienen una cobertura del 53% de las personas. Entonces, pues sí, eso significa que la mitad de las personas que deben de afiliarse para que haya cobertura universal, pues la mitad no está cubierta. Y si uno lo compara luego los datos con el número de hogares que se arrojó la encuesta de ingresos y gastos de los hogares que se hizo en 2008, resulta es que el número de familias que no tiene seguridad social laboral está, vamos a decir, como en 14 millones. Y el Seguro Popular cuenta 12.5 millones de familias. O sea, es una diferencia de 1.5 millones de familias. De tal manera que si uno calcula sobre lo que es la afiliación de familias, no estaríamos más que en el 71% de las familias. Es una mentira. Que no van a llegar, o sea, no van a llegar, están manipulando sus datos. Los servicios hay que recordar también, doctora, como por ahí se dice, y la gente pues debe de conocer, no en el plan negativo de estar atacando por atacar, ni estar en contra por estar en contra, pero creo que los mexicanos estamos sedientos de información real, de información verdadera, y que no nos jueguen el dedo a la boca. Y en este sentido yo creo que también sería importante recordar que los servicios que se dan dentro de esa cobertura de lo que es el Seguro Popular, pues todavía son muy inferiores a los que ofrece el Seguro Social. Por una parte sí, absolutamente, en primer lugar, porque no cubre todo. O sea, yo le quiero decir, si yo tengo un accidente grave, no está cubierto por el Seguro Popular, aunque esté asegurado. Si a mí me da un infarto al corazón, no está cubierto. Entonces, digamos, muchos, o sea, por ejemplo, lo que son los... La patología más común en los jóvenes, que son los accidentes, para no hablar de la tristísima historia de la violencia, ¿verdad? Está cubierto. Y de lo que es lo más común, o entre los más comunes, enfermedades de los adultos, que puede ser un infarto, un daño cerebral por un derrame cerebral o un cáncer, no está cubierto. Y entendemos. Entonces es digamos, las principales causas de muerte. Así no es. Están cubiertas por el Seguro Popular y si lo están en el INSELISTE. O sea, no sabemos lo que son las limitaciones del INSELISTE, pero también sabemos que les están dando un presupuesto que no les permite dar la atención a la cual están obligados, ¿no? Justamente esto, lo que la pregunta iba en esa dirección y en ese sentido, doctora, que gran parte de los mexicanos que escuchamos pues a los grandes medios de comunicación sobre la cobertura del Seguro Popular y siendo una necesidad de los mexicanos tener el servicio médico, pues siempre nuestra opción, por lo que dicen los medios, pues afiliarnos al Seguro Popular, sin saber siquiera que, porque no nos lo dicen, que gran parte de las muertes, como usted bien lo dice, y de las enfermedades, un porcentaje importante de las muertes en este país, tiene que ver con enfermedades justamente cardiovasculares, justamente con enfermedades del corazón, y pues vaya sorpresa, ¿no?, que inscribirse en el Seguro Popular a la hora de que se ofrece una necesidad y una urgencia como ir al hospital por un infarto, pues nos encontramos con que no está dentro de la cobertura. Así es, y ahí también hay otra mentira, porque aparte de la propaganda que dice que la cobertura universal quiere decir que todos tenemos los servicios de los medicamentos, pues no va a ser así, y además no va a haber cobertura universal, porque les falta mucho. Y también la gente no quiere inscribirse porque se van a pagar, porque tiene que pagar a las familias una cuota cuando no son, están entre el 20% más pobre, pues de lo que realmente, o sea, yo atenderme por una gripe o por una diarrea, pues eso lo puede aguantar hasta que me de cualquier familia, pero atenderme por un infarto o en unidad de cuidados intensivos, ahí es donde se necesita gratuidad de los servicios. Pues sí. Y eso me está incluido. Justamente, doctora, usted que toca el tema del financiamiento, pues entendemos que el financiamiento se da por las cuotas de cada uno de los afiliados al Seguro Popular. Y sabemos, o para que nos platique en detalle, doctora, para que nuestro público se entere con detalle de cómo se dan estas cosas que no se informan, repito, los medios de comunicación, se sabe de la existencia de un fideicomiso. ¿Cómo funciona esto, doctora? Bueno, mira, según, o sea, un 11% de los recursos que se tienen para el Seguro Popular, que son recursos federales, o sea, son de impuestos, y sí, son recursos de los estados, que también son impuestos, sí, y 11% de esos deben meterse en un fideicomiso, sí, que se llama el fideicomiso fideicomiso del sistema de protección social en salud. Ajá. Ese fideicomiso debería de dedicarse a dos cosas, que es a pagar el costo de algunas enfermedades catastróficas. Ajá. Está incluido lo que es dos cánceres, que es el de mama y el de cervicuterino. El resto no están incluidos. Uh-huh. Está incluido el tratamiento de VIH y luego está algunas enfermedades de los niños sí están incluidos. Uh-huh. Pero el resto no. Y la otra parte de este fondo debería de ir justamente para el fortalecimiento de la infraestructura. Y en ese fideicomiso está ocurriendo una cosa muy extraña. Uh-huh. Porque no están depositando el 11%, sino el 25%. Y ahí se va acumulando mucho dinero. A estas alturas, en ese fideicomiso hay por lo menos, bueno, cerca de 20,000 millones de pesos. Este es un dato importante, doctora. Ahí están, y no saben nada con ellos. Uno se pregunta, bueno, ¿qué están haciendo con este dinero? Porque simultáneamente están pidiendo prestado al Banco Mundial. Uh-huh. Pidieron prestado casi esa cantidad, entonces uno se pregunta, ¿y para qué piden prestado si hay dinero? ¿Y por qué no se está invirtiendo eso en infraestructura? Yo le quiero decir, con ese dinero se podría construir del orden de 80 hospitales generales. Este es un dato. Estos son datos e información bien importante que nos da, doctora. ¿Cómo es posible que esos fondos que usted misma nos informa tienen objetivos y razones para estar ahí y no se están ejerciendo y ese dinero se está quedando ahí? Y aún así, como usted dice, todavía el gobierno federal, para financiar el Seguro Popular, se endeuda más con el Banco Mundial. ¿Qué está pasando? Pues es algo que no nos alcanzamos a responder. Así es, y necesariamente ese es lo que debe de debatirse. O sea, tendrían que dar cuenta de qué están haciendo con ese dinero, tendrían que dar cuenta también de por qué están subejerciendo el dinero, porque eso es lo que se mete en el fondo. Dicen, bueno, nosotros gastamos todo el dinero, sí, perfecto, pero el problema es que el dinero no ejerce del Seguro Popular, lo metieron a este fideicomiso y ahí está durmiendo este dinero. Bueno, doctora, lamentable. ¿Qué está pasando? ¿Para qué utilizan ese dinero? O sea, eso desde luego despierta toda clase de sospechas, ¿no? Porque no debemos olvidarnos que el año pasado fue año electoral y pues ahí tenían un dinero muy importante. Uh-huh. Guardado en un fideicomiso. ¿Es que estaba guardado o andaba circulando? Lamentable verdaderamente lo que está pasando, doctora. Para terminar, ¿alguna propuesta en corto, doctora, que pudiéramos entender los radioescuchas en este sentido para poder aliviar todo esto? Bueno, mira, nosotros como gobierno legítimo tenemos una propuesta que es que desde luego debe ser priorizar la salud, pero en vez de enredar todo con sistemas y con seguros, etcétera, debería de fortalecerse la infraestructura de salud, de personal, más servicios, y que se abre gratuitamente para todo el mundo. O sea, solamente la administración del Seguro Popular estamos gastando como del orden de 2,000 millones de pesos. ¿Para qué vamos a gastar en eso? Nada más para meter controles. Si queremos que la gente se atienda, la gente tiene que tener derecho a atenderse cuando necesitan los servicios. Bien, doctora. Esa es nuestra propuesta. Y en el corto plazo, yo lo que digo es que habría que montar comités que están supervisando lo que se está haciendo con los dineros. Esa es una de las tareas que nosotros estamos haciendo. O sea, estamos dando seguimiento muy sistemático para que vean que pues no es que pueden hacer lo que quieran. Ahí sí tenemos obligaciones, ahí tenemos responsabilidades todos, ¿no? Bien, doctora, pues muchísimas gracias por la atención a esta entrevista palabras de veras que lamentamos mucho que está sucediendo con lo del seguro, con lo del seguro popular, y esperamos en el futuro, doctora, tener, seguir teniendo contacto para que nos esté ilustrando de cómo se están dando las cosas en este tema en lo particular. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y muchas felicidades por su programa, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Nos vamos al corte de la media hora en esta segunda etapa del programa. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Si dejas la llave abierta mientras te cepillas o te lavas la cara, desperdicias más de 10 litros de agua. Más de 10 litros de agua. Tú también puedes salvar nuestro planeta. ¿Qué esperas? ¡Cierra la llave! Una gota de agua, una gota de agua, de agua. Global Green Grand Prix. Radio Bemba FM. Porque uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a vivir una sexualidad plena y saludable. Porque es importante la legalidad en la sociedad. Y porque las familias son tan diversas como los seres humanos que las componen. Todos los derechos para todas las personas. Por la legalización en Sonora del matrimonio entre personas del mismo sexo. Homenaje a Maranta Gómez Regalado. Octavo Festival de la Diversidad Amorosa y Sexual. Diversidad. Del 10 al 17 de abril en Hermosillo, Sonora. www.diversidad.org.mx. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Así es que canta la rana cuando ella ve a su sapito, y cuando está enamorada canta como un sarabito. El sapito le contesta, cui, cui. Ella con su carterita, cui, cui. El sapo con su bocota, cua, cua. Y ella con su carterita, cui, cui. El sapo con su bocota, cua, cua. Cua, cua. Entrando la noche se sienta a esperar al sapo, y a la orillita del charco se duerme con gran reproche. El sapito le contesta, ella con su calderita, el sapo con su bocota, y ella con su calderita, el sapo con su bocota, y ella con su calderita, el sapo con su bocota. Su bocota, ella con su calderita, esa con su bocota, ¡cuá! Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Bien, producción nos regaló con esta melodía interpretada por Isaac Villanueva, Tungarara. Música muy optimista este domingo para todos ustedes. Y ya tenemos el siguiente enlace. Rosy lo tiene ahí ya a la mano la comunicación. Sí, en este momento nos enlazamos con el licenciado Rodrigo Olvera. Él es abogado especialista en asuntos laborales y actualmente, nada más para que tengan una referencia, fíjese bien, actualmente está al frente del caso Pasta de Conchos. Licenciado, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rosy? Muy buenos días para toda la auditoría. Pues el tema que el día de hoy nos ocupa con ustedes es esto de la famosa reforma laboral, que realmente, si uno lo empieza a revisar mal, pareciera una reforma a favor del servicio patronal, ¿verdad? Licenciado, ¿de qué manera los derechos y garantías que los trabajadores en México ya teníamos se verán limitadas o modificadas por esa famosa reforma? Mira, hay varios niveles. Un primer bloque de afectaciones se encuentra en la flexibilización de las condiciones de contratación y de despido. En pocas palabras, lo que se está facilitando es que sea más barato despedir a los trabajadores, que no haya tanta consecuencia económica en caso de despidos. Entonces, todo lo de contratos de prueba, de entrenamiento, de capacitación, realmente es poder usar mano de trabajo joven, que no haya un compromiso de darles una base estable y despedirlos sin pagar una indemnización. Otro bloque tiene que ver con los derechos colectivos, es decir, hacer más complicado el estallamiento de una huelga, facilitar más los contratos de protección y, por ejemplo, que haya un límite del pago de salarios en caso de huelga, lo cual es una presión para que los trabajadores levanten las huelgas después de 6 meses. Sí. Digamos, esos son algunos de los aspectos más graves. En términos de un reclamo que hemos hecho de transparentar las cuotas sindicales, es muy interesante porque es una de las cosas que nos venden como un beneficio. Realmente lo que están haciendo es facilitar el conocimiento del gobierno y no de los trabajadores de la situación económica de los sindicatos. Es decir, un transparentar las cuentas sindicales debería ser el darle derecho a los trabajadores a conseguir la información de sus dirigentes sindicales. Y en lugar de hacer eso, lo que hacen es que el sindicato esté obligado a darle la información al gobierno, lo cual no necesariamente se va a traducir en transparencia, porque sabemos, por ejemplo, que el gobierno de Calderón es uno de los más contrarios a la transparencia y todo lo está reservando como información clasificada. Entonces, digamos, lo que nosotros vemos es que es una zanahoria que vende algunas cuestiones que sí hemos pedido, pero en realidad para facilitar una flexibilización de las condiciones de trabajo. Bien, Rodrigo, nosotros aquí observamos con preocupación el conflicto, la solución que se le dio al conflicto de Cananea, allá el golpe tremendo al SME. De hecho, la política laboral de este gobierno ha sido sumamente negativa hacia el sector obrero, hacia los empleados. Pero yo siento, percibo algunas informaciones en las cuales estas políticas de lo que es el outsourcing, el despido injustificado, la no acumulación de antigüedad para limitar los derechos, pues ya está actuando, ya lo están aplicando. De hecho, es lo que hemos venido América Latina está diciendo eso fue un error y lo está corrigiendo. Y aquí lo presentan como la gran novedad modernizadora. Y lo segundo, lo que están haciendo es tratar de legalizar lo que ya han hecho en la práctica desde hace más de 15 años. Sí, esta ley, si se aprobara, no cambiaría las cosas en la realidad, solo las haría legales. El único cambio es que ahora, antes de que se apruebe esta reforma, podemos seguir diciendo que lo que están haciendo es ilegal, que los patrones están violando la ley. Esa es la única modificación real de la iniciativa Lozano, legalizar unas afectaciones que ya las vemos en todos los centros de trabajo. Oiga, licenciado, pues prácticamente estamos hablando de legitimar lo que en la práctica cotidiana vemos. Exactamente. Y que al trabajador en nada beneficia, aun cuando la publicidad lo esté manifestando de esa manera. Mira, siendo completamente justos, hay algunas cositas que sí son buenas, pero esas mismas cositas no son más que la zanahoria para esconderte el verdadero sentido de la ley, que es legalizar el volver a las condiciones porfirianas de trabajo. A fin de cuentas es eso, echar para atrás todo el avance de lo poco que tuvimos en México de un llamado estado de bienestar. Así es, le recordamos al auditorio que estamos conversando con el especialista en Derecho Laboral, Rodrigo Olvera. Llámenos al 215-9005, al 215-9015 para sus comentarios y observaciones. Licenciado, hay una situación que se dio ya en el Congreso, que por lo pronto ha habido manifestaciones de rechazo, particularmente de los diputados que son de representación obrera. Incluso se llegó a comentar ahí que se trata de un, en vez de una reforma laboral, un pliego petitorio del Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Algo así se... Sí, exactamente. ¿Qué nos comentas al respecto? Mira, algo que llamó la atención es que los primeros que se opusieron fueron los diputados vinculados a la CTM. Sí. Que normalmente durante... O sea, esto lo vienen tratando de impulsar desde Salinas de Gortari. Sí. El gobierno de Salinas, el gobierno de Zedillo, el gobierno de Fox, ahora el gobierno de Calderón. Durante mucha de esta discusión, la CTM había estado diciendo que era adecuada la reforma. Uno se pregunta por qué ahora dicen que no. Y la respuesta la encontramos en que se quiere evitar, en la reforma, el descuento automático de cuotas sindicales. Okay. Y entonces sí, eso sí, no estuvieron de acuerdo y están completamente en contra. Porque es lo que les da poder económico y político a los dirigentes de la CTM. Por la razón que sea, y nosotros lo que vemos es que ni siquiera con quienes sí los apoyaban han podido hacer algo mínimo de alianza los que están cabildeando esta reforma. Por la razón que sea, hay un bloque opositor bastante fuerte, no creo que se esperaran una oposición tan decidida, y empiezan a complicarse los tiempos porque ya se acaba el primer periodo de este año. Eso implicaría, si no hay una aprobación de un periodo extraordinario, que se vaya hasta septiembre, diciembre, que vamos a tener toda la discusión fiscal, y eso complica que pasara la reforma. Así es. Y se les empieza a complicar todo. Así es. Bueno, abogado, la situación que nosotros queremos... más que nada remarcar es los dos puntos que ya tocaste y que nos gustaría que volvieras a comentar para nuestro auditorio, lo que afectaría en principalmente a los trabajadores. Fíjate, y como para ver lo amañada que es esta situación, se nos dice, por ejemplo, que se regula mejor el trabajo de quienes son enganchados en México y llevados a trabajar a Estados Unidos, pero sí. Si vemos la reforma, hay tantas excepciones a lo que dicen desfavorable que termina siendo inútil. Y a cambio de eso, lo que están facilitando es el romper con la idea de el trabajo digno. Aunque pongan la palabrita trabajo decente, el trabajo decente es el que está con una base, con una antigüedad, con salario suficiente, con condiciones de trabajo, incluyendo jornadas de trabajo no mayores a 8 horas. Sí. Y todo esto lo elimina la reforma. ¿Sí? No hay ni bases, ni antigüedades, ni seguridad, ni estabilidad en el empleo, ni salarios adecuados. Las condiciones de trabajo van a ser cada vez más precarias, con afectación al derecho a la salud, en caso de aprobarse esta reforma. Y en el caso de los derechos colectivos, simplemente es reforzar ya no solo el llamado contratismo de protección, sino todo tipo de sindicalismo, tanto los blancos como los legítimos, como los amarillos. Esta es una reforma profundamente antisindical. Muy bien, licenciado. ¿Algo más que quieras comentar al respecto? Te agradezco. Dos cosas. Sí. Uno, que es una buena oportunidad para que los que nos oponemos, no solo digamos no queremos esta reforma, nos pongamos de acuerdo, impulsemos qué sí queremos. Si vemos los tratados internacionales de la OIT, hay muchísimos tratados que dan mejores condiciones a lo que da la Ley Federal del Trabajo. Una reforma, si fuera realmente en beneficio de los trabajadores, lo mínimo que pediría es que se aplique todo lo que ya hace mejor la OIT que la Ley Federal del Trabajo. Y segundo, que lo importante no son las leyes, lo importante son las realidades que se viven en el trabajo, y eso solo se defiende con la organización obrera. Claro. Muy bien, te agradecemos, licenciado, tu participación esta mañana. Seguramente, como esto está pues en la palestra política y en la discusión, vamos a requerir nuevamente de contactarte para ver el avance, para ver cómo va el frente opositor y cómo serán las consecuencias de esta lamentable reforma laboral. Claro que sí, siempre es un gusto intercambiar con gente digna como lo que hay en Sonora. Muchas gracias, te agradecemos. Pues fue el abogado Rodrigo Olvera, abogado laboral. Él es el representante, el licenciado que está defendiendo a los deudos de pasta de conchos, y pues ya nos está señalando los puntos oscuros que en la publicidad oficial no tocan ni siquiera para que la gente se entere, efectivamente. Y la justificación, ¿no?, del gobierno federal, pues es la intención supuestamente de ellos, es propiciar la inversión en México y crear más plazas laborales. Esa es la intención, Rosy, esa es la intención, César, pero como bien lo decía el licenciado, en la práctica lo único que se intenta es legalizar lo que ya se da a diario. Y eso es una invitación a nuestro auditorio, Rosy, que a veces no se necesita uno ser un abogado prominente o estar en el ambiente político o estar aquí o allá, simplemente sentido común, que se informa y que se da cuenta de cómo se da la parte laboral en este país, Rosy. Tan sencillo como cualquier familiar, cualquier vecina, cualquier conocido que en un momento dado se presente a una para solicitar algún empleo, lo primero que le piden a las mujeres es saber si está embarazada o no, Rosy. Sí, aunque digan que es ilegal, sigue siendo una práctica común que nadie sanciona, ¿no? Y ya está encima el primero de mayo. Ya está encima el primero de mayo, está todavía muy fuerte el movimiento de Luz y Fuerza del Centro, que recordemos que pues era uno de los fuertes sindicatos que estorbaba esta reforma laboral, y todo va en el mismo paquete, privatización de cuestiones como la seguridad social, ahora esta reforma laboral y el exterminio de sindicatos organizados y poderosos. Así es, pero bueno, nosotros también tenemos algunas notas. Quiero hacer un comentario especial, recordar que ayer 10 de abril fue el 91 aniversario luctuoso por la desaparición física del generalísimo Emiliano Zapata. Hubo una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México y pues no podemos dejar pasar esta efeméride. También quiero comentarles, mandar un saludo hasta Santander, España, donde nos está escuchando Pablo Tadei, quien está en un intercambio universitario por aquellas tierras hispanas. También le mandamos un saludo. Y hay un punto que de todo el equipo que produce, dirige y organiza este programa, y sin embargo se mueve, le enviamos nuestras condolencias a nuestras compañeras Tere Ochoa y Lizeth Vázquez, también compañera de este programa. Ella es miembro del comité municipal, ella también es parte de los jóvenes AMLO en Sonora. Así es. Gente muy combativa que lamentablemente el pasado 29 de marzo tuvieron la pérdida de doña Emily Vega, que falleció lamentablemente, y pues va toda nuestra solidaridad y nuestras condolencias de todo el equipo de Sin Embargo Se Mueve. Así es. También enviamos una condolencia y un abrazo fraternal al señor Guillermo Salazar, que desafortunadamente también en este periodo vacacional supimos que perdió a su hijo. Don Guillermo, para usted toda nuestra solidaridad, toda nuestra fraternidad en este momento difícil. Bueno, quisimos decirles que ya aquí hicimos papelitos y los echamos a una gorra de la suerte del ESME que vengo portando el día de hoy. Y bueno, los resultados es que el libro se lo ha llevado la compañera Berta Cervantes, de Colonia Camino Real. El calendario, Irene Arriola, y el póster para Miguel Cervantes. Así es que llámenos o, bueno, lo podemos dejar aquí en la radio para que pasen por ellos. Y les garantizamos que para el próximo domingo, como fue un calendario, el calendario fue un éxito con esto de que es el calendario del Bicentenario, pues les vamos a rifar otro para el próximo domingo. Y recuerden que también está aquí el periódico Regeneración. Tenemos Regeneración, tenemos distintas publicaciones que están disponibles para usted. Algo que quiero comentar es el revuelo que causó también esta semana el número de proceso, en donde don Julio Scherer, destacadísimo periodista, yo creo que si no es el mejor periodista que hemos tenido, pues ha sido uno de los mejores. Tuvo una entrevista con uno de los capos de la mafia. Nosotros como pues aquí practicantes de un periodismo digno y ciudadano, queremos felicitar a don Julio Scherer, ya que se vio acosado por los plumíferos estos de jilguerillos del gobierno, que se ensañaron algunos de ellos con ellos, quizás por un pecado capital que se llama envidia, ¿verdad? Pero también se agotó en todo el país esta publicación de procesos. Si tuvieron acceso a ellos, pues préstenosla, porque queremos leerlo también. Pero hay que darles el tips, ¿no?, a todos estos periodistas que se molestan o se incomodan o les salen ronchas en la piel cuando suceden este tipo de sucesos, ¿no?, y de sorpresas periodísticas que da gente profesional como este señor. Pues que si quieren audiencia y si quieren lectores, pues que se conduzcan de manera ética y de manera seria con la gente que lee, ¿no? Yo creo que el mejor camino para tener adeptos o lectores, o tener radioescuchas, o tener también audiencia en la televisión, pues creo que el mejor camino, César, es conducirse con ética y con verdad. Así es. Oye, César, hay que invitar a nuestros amigos a que nos contacten también a través de Facebook. El Sin Embargo Se Mueve ya tiene su espacio en Facebook, no nada más en todos los que ya teníamos. También tenemos el contacto @ y sin embargo se mueve .net. Nos gustaría muchísimo saber sus opiniones, sus sugerencias en lo que es la organización de este programa. Escríbanos para poder hacer cada vez un programa de mayor agrado, de mayor calidad. Sus opiniones serán de gran utilidad. Rosy, nos piden otra vez que repitamos el nombre de los ganadores de los premios. ¿Lo tienes por ahí a la mano? Sí, a ver, la gorra de la suerte dio para Berta el libro, para Irene Arriola el calendario, y para Miguel Cervantes el póster de los 10 puntos. Sí. Entonces ellos son los ganadores de esta rifa. Por aquí está, vamos a dejar los premios. Si gustan. Recordar, César, tú que tienes los nombres en la mente de los teléfonos de la Casa del Movimiento con respecto a la solicitud de integrarse a los comités regional que mencionaba el maestro Jorge Tadei. Yo creo que también es un dato importante el teléfono. El teléfono es el 215-3369. La dirección es en Boulevard Ignacio Soto, número 150, local 20. Y también nos dijo el doctor Jorge Tadei que le pueden escribir a Jorge Tadei con doble D @ hotmail.com. Y también agradecer pues finalmente a nuestros radioescuchas que nos estuvieron acompañando, a los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica en Hermosillo y todos los que colaboran para la realización de este programa, Radio Bemba también por nuestro espacio. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. El día de hoy en controles a Panchito, que nos hizo favor de hacernos aquí una excelente organización de Bram, a nuestra compañera Gaby, que como siempre nos trae aquí con un muy buen forma de trabajo organizativo, que esperamos se refleje en lo que usted escucha. No nos despedimos, sino que le decimos que de hoy en ocho tenemos una cita aquí en el 95.5 de FM a las 9 de la mañana, el Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. El pueblo que quiere ser libre, lo será. No te quiebres, país, aquí está mi canción. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve,